¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Hola pasajeros, otra entrega del pasajero en seco. Esta vez vamos a hablar sobre algo que ha estado muy, muy, muy en boca de todo el mundo y debería estar más, que ha sido la semana pasada de la lucha por la educación pública. Tendremos las secciones habituales con la agenda, que esta vez le hemos cambiado un poquillo el formato y Leo va a hacer un poquito más larga su intervención, porque no se la notaba mucho. Yo quería que el espacio de Leo entrara un poquito más en peso específico de este programa. Así que Leo, hoy va a ser tu día. Con nosotros estará también Antonio, el colaborador al que le echamos el anzuelo y sigue mordiéndolo, para hablar de este tema. Claro, él es profe y quién mejor que Antonio para contarnos cosas sobre la LOMCE, la lucha estudiantil y la huelga de educación. A los mandos de la nave, como siempre, Capi Rafa. Hola, Racita. Ahí está, dale, dale, dale. Tendremos una historia de una amiga que nos trae un tema bajo el bracete y nos va a contar un poquitín, un cachito de lo que ese tema significa para ella, de su vida y de lo que es la amistad a través de la música. Y con vosotros al micro, pasajera Mariana. Y bueno, recordaros como siempre que estamos abiertos, pendientes e interesados en lo que nos tengáis que contar. Porque para eso hemos habilitado una cuenta de correo, nos podéis contar cosas o ya sabéis que nos encanta tratar temas de denuncia de aquí del barrio, lo que veáis por aquí y queráis que se diga en voz alta, podéis contárnoslo escribiendo a elpasajeroenseco@agorasolradio.org. También en Facebook y en Twitter nos encontraréis como El Pasajero en Seco. Vamos, pasajeros. ¿Quién no conoce a los Jackson? ¿Quién no los conoce? El ABC, además, hoy era especial porque tenemos pensado leerle la cartilla al señor Wert. ABC, Wert. Pero antes vamos a empezar con Leo y su super mega espacio nuevo. Leo, hola. Hola. ¿Qué tal estáis? Pues estupendamente, hija mía. Pues, ¿tú qué tal? Pues ya está, muy bien. Y lo que os traigo os vais a sentir todavía mucho mejor. A ver, cuenta. Y además, estas actividades que traigo esta semana, a mí me satisfacen enormemente porque las impartimos aquí en Seco, o sea, que son las primeras actividades que vamos a hacer dentro del Centro Social. En primer lugar, para el que no lo sepa, el Centro Social Seco ha cambiado de domicilio. Estamos en el Centro Cultural Luis Peidró, situado en la calle del mismo nombre, en la planta baja. Y paso directamente a los talleres. Los Tricoteantes es un grupo de punto que se reúne los viernes a partir de las 18 horas y para contactar con ellos tenéis que ir a tricoteantes.esseco@gmail.com. Tricoteantes, qué bonito nombre. Tricoteantes, sí, está bonito, sí. Oye, que os reuníais en verano en el huerto y todo, ¿no? Que... Sí, todavía no seguimos. Ah, ¿todavía? Todavía no seguimos reuniendo en el huerto. Ah, muy bueno, claro, que ha hecho bueno ahora sí, todavía. Sí, hace un poco de frío, pero bueno, ahí podemos hacer más fácilmente que un aperitivillo, siempre cae. Anda. Sí, también. Luego hay otro taller que empieza próximamente, que es Danzas del Mundo, que es intergeneracional, y donde la música de varios países serán protagonistas del taller. Empieza el día 6 de noviembre y continúa todos los miércoles. Solamente hay que venir con ropa cómoda y muchas ganas de pasarlo bien. Y no hay límite de edad ni nada. Aquí puede venir todo el las mundo. Las abuelas, las nietas, los padres, los hermanos, nietos, todo. Chicos, chicas, es igual. Muy está bien. Mismo. Está, todo el mundo es admitido, bien admitido. Y por último, literatura. Se imparte en la Biblioteca Pública Retiro. Los talleres de literatura, que también los es por Pinos, por la asociación, aunque se dan allí, pero los organizamos nosotros aquí en Pinos. ¿Vale? Estupendo. Bueno, he terminado con... En la de Doctor Esquerdo, sí, ¿no? La biblioteca de Doctor Esquerdo. Sí, con la actividad de literatura, porque va unido al libro, también ya continúo con mi sesión. Como en hebra, Leo, qué fina es. Y para recomendaros un libro que es de un autor que no necesita presentación, puesto que es uno de los escritores portugueses más famosos del mundo. Su nombre es José Saramago. La novela se llama El viaje del elefante. Sí. Ay, me encantó. Y todo comienza cuando a mediados del siglo XVI, el rey Juan III regala a su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, un elefante asiático. Y la novela cuenta el viaje de ese pobre elefante que tuvo que recorrer Europa por caprichos reales. Para que veas los caprichos reales. Es una combinación de hechos reales e inventados. Uh-huh. Y luego otro libro que me ha parecido muy interesante, estuve en la presentación, que es La Uni en la Calle. Además tiene un mérito tremendo porque han escrito... 113 personas, yo creo que me quedo corta. Uh-huh. Ha colaborado mucha gente. Muchísima gente. Nos mandaron la invitación una compa de Agora Sol, que estaba también metida en el tema de la edición. Un montón de gente ha trabajado no es el típico, en este libro. Parece que a lo mejor puede sonar como un poco apolítica, para nada, o sea, para nada. Es un ensayo muy pensado, con temas, la verdad, humanos. Bueno, tiene, o sea, te puedes imaginar, mira, trata el mercado eléctrico, el lenguaje de los insectos, la arqueología, infinidad de cosas. O sea, es como una enciclopedia. Porque realmente estos son clases que se impartieron en la calle con la iniciativa esta que ha habido de dar clases en la calle como protesta ante los recortes. Claro, es que hoy no se enhebra todo. Sí, todo. Por eso he traído el libro. Decidieron, además, lo han publicado baratísimo y merece la pena comprarlo porque se ayuda mucho a toda esta persona que además lo hace todo el mundo desinteresadamente. Claro, claro, como está haciendo ahora todo el mundo las cosas que la gente que se mueve y se implica. Ahí está, muy bien. Oye, ¿eso es todo? Eso es todo, ¿te sí, parece además poco? La presentación estuvo muy bonita, muy emotiva y me gustó, me encantó. Estupendo, entonces. Estuvo ahí el pasajero en seco en esa presentación. Sí, señora. Sí, claro. Sí. Pues oye, muchas gracias. Muy bien, y estás muy guapa, Leo, como te decía Rafa hoy. Sí, ese pelo hoy lo tienes. Es que me peina. Hoy, ¿cómo nos viene Leo hoy? Hasta luego. Bueno, pues vamos a leer la cartilla, ¿no? Habíamos dicho lo de leerle la cartilla al señor Wert. Y ahora empezamos, Antonio, empezamos tú y yo, ¿no? Leyendo la cartilla, ¿te parece? Sí, Mariana, empezamos. Empezamos y lo podemos celebrar. ya tenemos una nueva ley educativa. Ole, ole, ole. Otra más. Aprobada, eso sí, por la mayoría del Parlamento. Uh-huh. ¿Ese día estaban muchos o no? Porque a mí pero eso sí con me la oposición la de casi todos los grupos. Solo ha faltado uno, el que ha votado que sí, el Partido Popular. Uh-huh. Ya tenemos, por tanto, ley educativa. A ver, tú cuéntame cosas, porque a mí me dice el señor Wert y su equipo, me dice... lo del tema de la educación y en la dirección de los centros va a funcionar mejor porque va a haber un equipo de señores muy listos que van a tener una capacidad de decisión para decir cómo tiene que ir ese centro. Sí, las anteriores leyes todas han sido malísimas. Una era mala, la siguiente peor y así sucesivamente. Uh-huh. Hay que eliminar la participación de los padres, de los profesores, de la sociedad, de los vecinos. Solo va a decidir el señor o señora director o directora. Y pues todo así con un criterio de, no, votan los padres, votan los profes, no, eso no, no era eso, así, ¿no? Eso ya se ha demostrado, no sirve para nada. Vaya. Decide el director, incluso si llega el caso, contratará él a quien crea más oportuno, vetará a aquel profesor que no le parezca adecuado, sancionar, no necesita la participación ni de padres, ni de alumnos, ni de profesores. Suponemos que estará súper bien formado, porque además, en teoría, todo esto sirve para que las necesidades de los mercados se vean cubiertas, van a salir súper preparadísima la gente de esa... Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Completamente cambiamos de criterio. Ya no es prioritaria la formación integral de los alumnos. Ahora lo importante es formar trabajadores competitivos, dóciles y baratos. Para eso vamos a hacer evaluaciones y pruebas individualizadas desde tercero de primaria. Vamos, ya. Conclusión, los que ya tenían dificultades van a abandonar antes el espacio educativo. Pero bueno, si decían que la tasa de abandono la tenemos menos grande que en Europa, que tienen un 15 y nosotros un 10. Bueno, ya haremos las cuentas para que parezca que todo eso ha mejorado. Esto me está oliendo a chamusquina, ¿eh? Yo no sé, sí. Bueno, vamos a cambiar los nombres de algunas asignaturas. Se va a reforzar la religión como asignatura evaluable. No me digas que puntúa. Sí, sí, va a tener una puntuación. Bueno, luego matizaremos un poquito a la hora de hacer la media final. Incluso los padres ya se les oye decir, no, que mi niño vaya a religión porque va a ser más fácil sacar nota para luego tener la media, para luego entrar a la universidad. Conclusión, hay que volver a tener alumnos de religión que parece, por las cuentas que tiene la Iglesia, que iban disminuyendo. Pues entonces esto que dicen que van a intentar disminuir las tasas de abandono educativo temprano, no sé yo si les va a salir bien, ¿eh?, con estos aires. No, y además se ve claro, el país es laico, pero no lo parece. Evidentemente la ley ha sido consensuada con la Iglesia Católica antes de su redacción y durante su aprobación. Somos laicos, pero será para otras cosas. Lo que está claro, desaparecen los derechos de los padres y los alumnos a participar en la gestión de los centros escolares. Se suprimen las becas de libros y de comedor. Es lo que te iba a preguntar, lo del tema del tupper que yo he leído por ahí es cierto, ¿no? El cobrar por un tupper en primaria. Sí, sí, cobrar. Vamos, y algunos colegios ya están acudiendo a la beneficencia, a la voluntad de los padres, de los vecinos, que donan comida y el colegio la reparte. Si no, es imposible, porque algunos niños la única comida que hacían bien era la del colegio. Madre ahora mía. Ni eso. Eso en primaria. Pero bueno, pues la verdad es que tenemos hoy unas invitadas de lujo en este pasajero y ahora que hemos sacado un poco el tema de primaria y lo de las becas de comedor, que yo creo que lo conoce mucha gente, a ver qué nos cuentan nuestras invitadas, Amaya, Bea, de Elizabeth la Católica. Hola, bienvenidas. Buenas tardes. Hola, chicas de secundaria. Y Marina, de Universitaria de la Asamblea de Filosofía y Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenas tardes. Si no lo digo entero, reviento. Vamos a hablar ya directamente. Amaya, Bea, la que queráis, contadnos un poco cuál es la situación ahora mismo en secundaria, cómo lo estáis viviendo vosotros en el instituto y qué es lo que hay al respecto de esta especie de pantomima pseudo graciosilla que hemos hecho Antonio y yo, pero qué es la realidad de vuestro instituto, por ejemplo. Bueno, en principio yo creo que hay una gran inseguridad entre los alumnos. Se está viendo que hay una fuerte debilidad, ya que nadie sabe a lo que nos exponemos. sobre todo las generaciones venideras, los alumnos que están ahora entrando en la ESO, los alumnos que están en el medio de la etapa de secundaria, no saben a qué nos atenemos, no saben cómo va a ser su educación dentro de un año, dentro de dos años, entonces hay una gran inseguridad. Además, está surgiendo poco a poco una gran mini revolución en cada centro educativo, yo creo, que se está acompañando de la gran revolución social que se está formando en este país, ya que, bueno, todos podemos observar en los medios que, bueno, en muchas ocasiones están vetados, pero es fácil ver cómo mucha gente cada día sale a la calle para reivindicar sus derechos en diversos aspectos de la sociedad, y los institutos, pues, es una muestra de ello. Cada vez es más frecuente ver alumnos pequeñitos de 13 años, 14, que se implican con los alumnos de 18, 17, y que también quieren poner un poco de su voz. Sí, yo quería preguntarle a Maya y Bea, que vienen del Instituto Isabel la Católica, aquel instituto donde empezó la residencia de señoritas de la Institución Libre de Enseñanza, donde luego salieron tantas personalidades que perdían muchas clases a veces en huelga, cuando nos echan en cara que muchos alumnos ahora no se esfuerzan y pierden clases y demás. Claro, la cantidad de clases que perdimos algunos para ganarlas después. Bueno, yo quería preguntaros una cosa importante. ¿Cómo fomentar la participación de los alumnos? ¿Cómo conseguir que los alumnos, sobre todo los más mayores, los de bachillerato y luego los de universidad, se organicen, participen? Y una cosa en concreto es cómo se ha seguido estos días de huelga. Estas jornadas que habéis hecho de 3 días de huelga aquí en Madrid, días 22, 23 y 24 de octubre, ¿cómo ha funcionado? Contarnos un poquito, por favor. Bueno, pues respondiendo a tu primera pregunta, ¿cómo movernos? Pues eso ya se ha empezado a hacer y nos estamos, por ejemplo, en nuestro instituto acabamos de crear y estamos formalizando ya una asociación estudiantil, y lo primero que hacemos con eso, aparte de organizarnos todos para organizar actividades y esas cosas, pues lo primero es concienciar a la gente de la realidad que estamos viviendo. Entonces, pues desde asambleas extraoficiales hasta actividades externas, pues todo, mover a la gente, empezar a moverla, hacerle consciente. Y luego, respondiendo a tu segunda pregunta, que era de la huelga del de la día. Huelga, como nos estamos moviendo, perdón. Pues aparte de las jornadas de huelga, hemos decidido llamarlo jornadas de lucha, porque ya no es solo la huelga, ya no es solo manifestaciones, es que hay un montón de actividades que hacemos aparte de la huelga. Entonces, pues por eso hemos decidido en nuestro instituto, por lo menos, llamarlas jornadas de lucha. Y hemos hecho desde caceroladas hasta sentadas, pasacalles, aparte de las manifestaciones, hemos cortado Alfonso XIII... Además, hay unas fotos bien bonitas de esas otras actividades que hacéis. Y el tema interinstitutos, porque eso ya es como que ya le pone a uno la carne un poco de gallina, ¿no? Sí, bueno, la palabra interinstituto surgió en la ciudad de Madrid hace 2 años, cuando un grupo de alumnos decidió darle un enfoque diferente al sindicato de estudiantes y decidió hacer un sitio donde recoger a los alumnos, pero de forma más alternativa. Entonces, es una asociación que se basa en asociar a los alumnos, pero desde una base. Intentamos, los que estamos en ella, se basa en un sistema asambleario, desde que se reúne por institutos de zona, donde se deciden unos delegados, que a su vez se reúnen pues en todo Madrid. Entonces intenta llevar las opiniones desde más abajo hasta más arriba, para que todos más o menos estemos de acuerdo en lo que finalmente se decide a la hora de cuando se cundará una huelga, los horarios, las manifestaciones, contar un poco con la opinión de todo el alumnado en la medida de lo posible y no solo de 3 o 4 personas que llevan el cotarro, por decirlo de alguna manera. Hombre, es que no es fácil, de todas formas, tampoco es un trabajazo. Bueno, ¿qué os vamos a contar a vosotras? Mientras estabas, perdona, es que ya Beatriz hablando de ese tema, tú te estabas riendo. ¿Por qué? ¿Tienes una opinión un poco distinta de lo que está diciendo o...? No. Ah, o sea, vale. No, o a sea, mí me parece una idea fantástica. Te parecía bien, o sea, te ríes por complacencia, o sea, porque eso te parecía bien. De hecho, en la universidad funcionamos de manera similar. Vale, es que como eres un poco más mayor, digo, oye, a lo mejor tiene ahí ella otra visión del asunto. Oye, y la formación profesional, ¿cómo la veis? Ya cuesta, ¿verdad? Hay que pagar al mes unos 200 euros como mínimo. ¿Cómo veis eso? Porque plantean una salida a la universidad, luego los máster y luego el paro. Y otra salida es la formación profesional, trabajo barato, trabajar casi gratis y seguir trabajando muchos años casi gratis. Luego te haces un seguro privado y ya te jubilas con tu dinero. ¿Cómo veis esos dos caminos? Pues a ver, desde nuestro punto de vista es la gran olvidada. Tampoco en nuestro instituto, por ejemplo, a no ser que sea un instituto especializado en formación profesional y orientado a eso, nuestro instituto, que no es uno de esos. Que bueno, hace unos años sí que poseía la formación profesional, pero debido a, pues, a diversas políticas de una dirección especialita que tenemos, por decirlo de alguna manera, que cabe resaltar que no está apoyando en absoluto las jornadas de lucha estudiantil, mira para otro lado y nos da la patada como puede, aunque nosotros no nos rendimos, eso por supuesto que nunca. Bien. Pero no sé si tú sí poseía una formación profesional y, como está diciendo aquí mi compañera Maya, pues ha sido olvidada y preferimos que sea en otros, que en el nuestro no, que el nuestro brille más, porque la formación profesional no va a brillar, no van a estar los buenos. Exactamente, está marginada, por así decirlo, lo están dividiendo cada vez más en formación profesional, gente con menos nota, con menos recursos, y institutos con bachillerato, que están orientados a la universidad, gente con más nivel, entre comillas. Y luego a mí lo que me parece muy curioso con todas esas cifras es que eso, dado completamente la vuelta como argumento, es una de las cosas que están utilizando el gobierno para intentar imponer la LONCE, que es intentar bajar la tasa de paro juvenil. O sea, ¿qué pasa? ¿No hacen falta fontaneros? ¿No hacen falta electricistas? ¿No son necesarios pequeños empresarios que monten empresas que estén relacionadas con la formación profesional? Pues yo creo que sin eso no vamos a muchos sitios. Pero bueno, vamos a enfocar ahora el lado universitario del asunto. Sí, es donde ya se ve la ley. Ya entró la policía el otro día. Sí, sí. Ya sí. Se ve la ley llegando. Ya se recuerdan otras leyes. Y el orden, vale, y el orden. Hay que sacar nota para la beca, ¿verdad? Ya tendrán beca solo los que tenían dinero. Los que no tenían dinero no tendrán beca. ¿Para qué? Y ya les decía, como anécdota simpática, graciosa, ya entra la policía en los campus universitarios sin permiso, cosa que, vamos, ni los más del Partido Popular lo pueden soportar. ¿Se querrán formar? ¿Cómo habéis vivido estos días la policía allí dentro? Aunque fue una entradita solo, para que vayáis viendo cómo llegan. Bueno, no ha sido la primera vez, por mucho que diga, en el caso de la Complutense, Carrillo, nuestro rector, que eso no ocurre, no es la primera vez. El curso pasado ya entraron, la anterior también. El rector dice siempre, ya no volverá a ocurrir, caso excepcional. Bueno, sabemos lo que hay, sabemos que no gusta que se luche y tal, así que es lo que tenemos y con lo que nos toca lidiar cada día. Y en cuanto a la LOMCE, ahora mismo en mi asamblea, que es Filosofía y Filología de la Complu, hemos hecho un grupo, una comisión de formación, y la estamos leyendo entera por cachitos y analizándola muy bien por dentro, y nos echamos las manos a la cabeza. Pero así, o sea, no damos crédito a esta ley. Y claro, no me extraña ni lo más mínimo. Además es que justo esta semana ha sido un éxito porque ha habido, desde el Plan Bolonia, no había estas movilizaciones estudiantiles como han resurgido ahora. O sea, yo me he quedado loca viendo que en Sevilla 200 personas ocupan el rectorado, en Somosaguas, entre políticas, sociologías, bla, bla, bla, 300, geografía e historia de la Complu, 100. Bueno, o sea, estáis en pie de guerra. Y se notó la semana pasada, se notó, contadnos. Y ver. No solo eso, o sea, aparte de que las asambleas más politizadas históricamente están muy fuertes, han surgido asambleas en facultades que hasta ahora pues había asambleas muy chiquititas o no existían. Uh-huh. Como puede ser el caso de Derecho de la Complu, que tiene una asamblea de 30 personas. Uh-huh. Carlos III ha sido el primer encierro que han hecho hace mucho tiempo. 100 personas ocuparon a Carlos III en Getafe. Sí. Pasaron toda la noche, hicieron un pasacampus y demás. Uh-huh. Las asambleas como biológicas, físicas, sí, medicina. O sea, ahora mismo estamos en un momento emergente y ahora llega un nuevo reto, que es mantenerlo y aumentarlo. ¿Y cómo ves esa parte, Marina? Porque muchas ganas hay, eso se nota por todas partes, pero claro, la parte organizativa es compleja, como son siempre estas cosas. ¿Cómo lo hacéis, más o menos? Pues nosotras tenemos asambleas de base, que son las de cada facultad, y luego tenemos una herramienta de coordinación de todas las facultades, de todas las universidades públicas de Madrid, que se llama Toma la Facultad, y ahí pues vamos dos o tres o cuatro personas de cada asamblea, ponemos en común lo que hemos dicho en cada asamblea y vamos coordinando a partir de ahí. Lo bajamos otra vez para que todo el mundo se entere, se crean comisiones, así un poco. Y estáis entonces viendo que ese sistema, más o menos por complicado que parezca, está funcionando, ¿no? Funciona. ¿Os ha ido bien en la semana esta de protestas y ha funcionado bien? ¿Habéis obtenido lo que queríais un poco en cuanto a visibilidad o en cuanto...? Pues sí, el logro de este año básicamente ha sido que, bueno, yo llevo implicada en la asamblea más o menos 2 años, 1 año, así, y el año pasado éramos 30. Y si llegábamos a 40 en una asamblea, era un logro impresionante. Este año hemos llegado casi a 200 personas. Entonces ya ese ha sido nuestro logro. Llegar a juntar 200 personas en la manifestación, en el pasacalles, en todo, ha sido el mayor logro de este año. Se le sale a uno la sonrisa cuando lo escucha, ¿eh? A mí por lo menos se me sale. Antonio, querías comentar también a lo mejor un poco lo del tema de la huelga, la repercusión y... Yo creo que es un buen momento. Tenemos, como decíamos al principio, una nueva ley. Estamos en crisis en el país, una crisis económica y una crisis de valores. Y yo creo que puede ser un buen momento para empezar a reinventar el derecho a los servicios públicos. En concreto, nosotros aquí en el distrito tenemos varios centros públicos y en concreto tenemos uno, el Colegio Público Calvo Sotelo, y queremos hacer un acto. Se cumplen casi 80 años desde que fuera inaugurado en 1934, en plena Segunda República, con las ideas de la institución libre de enseñanza, y el próximo día 13 de noviembre, a las 6 de la tarde, queremos hacer un pequeño acto para hablar del pasado, el presente y el futuro de la educación en este distrito, concretada en el Colegio Público Calvo Sotelo. Estaremos Jorge Martínez, actual secretario del centro, que lleva muchos años en él, y nos va a contar un poquito su experiencia, cómo ha ido cambiando este centro. Vendrá alguien, probablemente del colectivo Lorenzo Luzuriaga, a hablarnos de los orígenes del colegio. Y probablemente vendrá alguien en representación de los vecinos, de la Federación de Asociaciones, a contarnos qué propuestas como vecinos podemos hacer para mejorar el rendimiento de estos servicios públicos. Pues eso. Yo creo que esta ley va a ser una buena ley para acabar pronto con ella y sustituirla por otra mejor, que haya un gran pacto nacional, que se pueda conseguir una ley que dure, porque esta evidentemente tiene pinta... Viene muerta, así la han definido. Es una ley que lleva muerta ya. Sí, además ha habido iniciativas súper bonitas el día de la huelga, como por ejemplo en Sevilla juntarse los 5 colegios públicos para hacerse cargo de los niños mientras los padres iban a trabajar, para que los niños pudieran hacer huelga. Aquí en el campo de la cebada se ha organizado una también de abuelos, vecinos, padres, con actividades, etcétera, etcétera, para poder acoger a los niños y que los padres puedan ir a trabajar, porque claro, el enorme problema también, por lo menos en primaria, es qué hacemos con los niños. Yo querría hacer huelga, yo querría que mi niño no fuera, pero ¿qué hago con él? Entonces, pues, Leo, ¿querías...? Sí. Mira, a propósito de lo que estás diciendo, ayer leí, o sea, bueno, escuché un programa en la radio que, sí, un sitio que habían acoplado para quedarse con los niños y tal. Entonces les preguntaron a 2 niños y me asombré mucho porque yo creo que nos falta, esto todo está muy bien, es verdad que la gente reivindica, vosotros sois maravillosas, pero yo creo que es un problema también de educación. ¿Sabes qué contestaron 2 niños que les preguntaron entre 7, 5 añitos? Que sus papás estaban allí, le preguntó a la locutora, ¿por qué estás aquí? Estoy aquí porque mis papás han ido a la huelga porque toda la gente que está en el gobierno son unos chorizos y unos sinvergüenzas y unos... etcétera, etcétera. Entonces, no es una manera de enseñar a lo que tú vas a pedir para ese niño. O sea, yo creo que si empezamos así con ese problema, ya con ese niño, a explicarle el por qué yo me movilizo, no vamos bien. Hombre, desde luego, pero también eran muy chiquininos. O sea, ¿no? Bueno, pero lo han oído en su casa, de sus padres que son más mayores. Bueno, eso tienes razón. Eso ahí tienes está. Razón. O sea, hay un poco también de base de educación y de explicar un poco, para que no pase lo que está pasando ahora, desde pequeño explicarte por qué te movilizas y por qué lo pides y por qué es tuyo y por qué... Pues eso es lo que la opinión del pueblo, es que es lo que... tienes que explicar un poco, ¿cómo tienes ves? Que estar un poco con tus hijos. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, Marina, que percibe la gente estas movilizaciones? Un poco como dice Leo, ¿percibe el porqué y el sentido de todo esto? En ámbito universitario cuesta mucho, y bueno, yo creo que habría que dar unas vueltas al lenguaje que uh-huh. utilizamos para llegar bien al estudiantado medio, que sí. es realmente a quien hay que llegar, no hacer cosas autorreferenciales. Y, jo, es que es complicado, o sea, el yes. tema de educar. Hasta sí, ahora sí, el movimiento estudiantil andaba desprestigiado, como que los huelguistas o los que nos movemos, tal, nos queremos tocar las narices. Sí. Y no es así, o sea, realmente no solamente vamos a clase, no solamente estudiamos, sino que además nos formamos en otras cosas que hemos decidido, que no son las que hemos decidido estudiar, uh-huh. y nos movemos por el bien de todas claro. y de todos, no es por nosotras. Uh-huh. Entonces, ahora sí que es verdad que esto está causando mucho revuelo, que la gente se empieza a dar cuenta un poco, que además en la universidad la subida de tasas ha sido una animalada, uh-huh. pero una barbaridad. Entonces, bueno, creemos que eso también tiene que ver, claro. Pero cuesta, o sea, cuesta mucho llegar. Esa parte es difícil, ¿verdad? Claro. Pues, ¿cómo vamos de tiempo, Rafa? Yo creo que... ¿Sí? ¿Vamos bien? Pues seguimos. ¿Y vosotros, entre vosotros, lo percibís también? O sea, ¿percibís que porque también vosotros sabéis la persona, entendéis la gente que está bien educada y la que no, seguramente, claro. Y en vuestro alrededor, ¿percibís que hay una ligera base, aunque bueno, de educación, que se impliquen sabiendo por lo que se implican? Es lo que estamos pretendiendo incentivar en nuestro centro. Hemos llevado, sobre todo en esta jornada de lucha, anteriores a los días de la huelga, hicimos un acto LOMCE, proyectamos unos vídeos sobre de qué es la LOMCE, porque lo que nosotros también queremos, como tú estás comentando aquí, es que un alumno de la ESO o de bachillerato que haga una huelga sepa el motivo de que la hace, lo que está reivindicando, y que no es una mera forma de tener más tiempo para estudiar o más tiempo para dormir, como es lo que los que estamos... E incentivando estas movilizaciones estamos intentando hacer llegar a la gente que tienen un deber moral de moverse, que no es faltar a clase por faltar y por no dar temario, es que es necesario que la gente se mueva, es necesario que la gente acuda a la calle, es que es necesario, es que ya no es importante, es que es primordial. O sea, necesitamos que la gente se mueva, y para que la gente se mueva necesitamos educar a la gente desde la base. Claro. Y como ha comentado nuestra compañera de la universidad, haciendo asambleas desde una base, educando a todo, porque entre el estudiantado, como entre los profesores, como entre la sociedad, hay una diversidad enorme. Hay una diversidad de ideologías, de culturas. Entonces, hay que educar de alguna manera para que la gente, cuando se promueve una fecha de huelga, tenga al menos... la oportunidad de decidir si hacer la huelga o no, que no se vea obligado ni por una parte ni por la otra, y para ello tiene que tener una educación básica y tomar una decisión. Yo, con esta educación, con este pensamiento que tengo, quiero o no quiero hacer la huelga, por qué quiero hacer la huelga y qué va a pasar si yo hago la huelga y qué no va a pasar. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy importante que la gente, desde el principio, ya sea mediante dibujos, mediante vídeos, que hay unos vídeos buenísimos, por cierto, de la plataforma Yo Estudio en la Pública, Escuela sí, por la Pública en YouTube, hay unos vídeos buenísimos con dibujitos, con colorines, que explican perfectamente lo que es la LOMCE y que llegan a todos los públicos. Yo creo que es muy importante educar para que no salga un alumno o un niño de 5 años diciendo que claro, son unos chorizos. Claro, es que imagínate, yo me quedé, bueno, y la misma locutora dijo, ¿qué aleccionados vienen los niños? Y otro de los problemas que tenemos además para llegar a la gente es todo el discurso que llevamos oyendo desde hace muchos años, sí, del rollito emprendedor, de tú... Verdad. Todo para ti, haz tus cosas y después vete, saca tu carrera en 4 años, olvídate de todo. No, nada más nos quitan espacios, nos quitan tiempo. Saca tu carrera, 4 años y fuera. Claro, lo que pasa ahora es que todos tenemos asignaturas que nos matriculamos de menos, asignaturas de menos créditos, que todos tenemos algún compañero que se va se exilia por trabajo. Sí. Entonces eso también está cambiando las cosas. A ver si eso también nos empieza a hacer dar un poquito un repaso a nuestro concepto del emigrante, que eso deberíamos empezar a hacerlo ya. Pero bueno, un poco para... Nos encantaría seguir más tiempo, pero las compas de Isabel se tienen que ir. Que bueno, ha sido un placer. Y que es un gustazo, es un gustazo. Bueno. Pero están, vamos, preparadísimas y bueno. Y yo creo que finalmente lo que están diciendo ellas es lo que decía un señor en una conferencia, un señor que se llama Claudio Naranjo, que es doctor en medicina y ha estado en las universidades más prestigiosas, asesorando en planes educativos, en directivas, y lo dice muy clarito, lo he leído en un artículo hace poco, dice: exaltamos la competitividad y desatendemos el desarrollo humano, que es al fin y al cabo lo que estábamos diciendo aquí ahora al final. O sea, se está exaltando el yo primer, el sobradamente preparado, el soy un crack, pero soy incapaz de establecer empatías y redes con la gente que está alrededor. Pues precisamente lo que están rompiendo estas revueltas universitarias, lo que están queriendo romper esta juventud ahora, es ese tipo de pensamiento. Y aquí lo estáis viendo que lo están haciendo. Si es que da gusto oírlas. Sí, es verdad. Mucho gusto, ¿eh? Si nos permites, bueno, agradeceros desde nuestro punto de vista, porque bueno, el trabajo que hacéis en este centro y por darnos la voz de una forma no vetada y de una forma en que expresamos nuestras opiniones e ideas como son, como es la realidad, como creemos que es lo que está pasando, sin que nos estén censurando ni imágenes ni, bueno, lo que está ocurriendo en los medios. Y queremos mandar un mensaje muy importante a los políticos: que no nos rendimos, que nunca nos vamos a rendir y que siempre va a haber gente dispuesta a luchar y a mover a las masas para que esto cambie, porque no estamos de acuerdo, estamos muy descontentos y de lo que estamos descontentos no vamos a tragar más. No vamos a parar hasta conseguir lo que creemos que es una educación pública y sobre todo de calidad. Toma. Ahí va, me eso. Encanta. Ahí queda eso. Ahí queda eso. No hay nada más que decir. Bueno, chicas, que más que invitadas a los próximos, ¿no? Muchas bueno, gracias. Yo no me creo que sea la primera vez, ¿eh? Sí. Yo no me lo creo. Ha estado fantástico, ha estado fenomenal. Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabéis, este es un programita de una hora y no nos cabe más, pero ya os hemos contado que vamos a hacer 3 programas sobre educación, con lo cual estamos en contacto y ya en la segunda terminamos subidas encima de la mesa. Lo estoy viendo, vamos. Bueno, chicas, Marina, Bea, Maya, un abrazo, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un gustazo y, bueno, ya sabéis dónde estamos, para lo que queráis. Y para la siguiente sardiñada, pues os podéis venir también. Por supuesto. Claro. Sí, ¿no? El espacio de las canciones de los amigos hoy cuenta con una invitada muy especial que se llama Luz. Hola, Luz. Hola. Está todavía así como un poco timidilla con el micro, pero tú no te pongas tímida, mujer. No me pondré. Vale, eso me gusta. Y Luz nos trae hoy un tema muy bonito y me ha encantado la lección que ha hecho. Nos trae un tema de Lila Downs que se llama Quizás, quizás, quizás. Es un bolero súper bonito. Pero el más bonito todavía la historia del otro día. Luz me la contaba cuando íbamos en el metro a una de las reuniones subversivas perrofláuticas y salió así como a lo tonto y decidimos que era una historia perfecta para este espacio. Así que Luz, cuéntanos. ¿Por qué? ¿La historia o la canción? Pues por donde quieras, empieza por donde quieras. La canción, por ejemplo, ¿por qué? Están relacionadas realmente. Supe de Lila Downs por una amiga. Uh-huh. Y una amiga vasca que me invitó al concierto en la Sala Sol, creo que se llamaba. Uh-huh. Y lo típico, luego te dejan cintas de ella. Y en ella oí la versión de Quizás, quizás. Uh-huh. Y supe con una certeza absoluta que para ser muy, muy, muy buen bolerista, tenías que ser muy, muy, muy buen bolerista para cantar quizás, uh-huh. porque es como la prueba de fuego del bolero. No es un bolero fácil, desde luego, no lo es, ¿no? No, porque creo que es muy sentido. Uh-huh. Y me sorprendió la certeza con la que lo supe. Yo nací como una especie de revelación así de, caramba, sí se canta esto, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, y es verdad que yo nací en un país de boleros, y es verdad que incluso daban serenatas con tríos. ¡Ay! ¿Te dieron alguna? Sí, más de una. Eso es para otra historia más, ¿eh? Te acabo otra de pillar. Otra historia más. Pero supe que mi memoria venía de la radio. Supe que mi memoria venía de la radio, sí. Justamente, que el bolero venía de toda la historia de mi vida. Porque yo creo que una gran, gran, gran memoria que tengo es la de la radio. Y elegí la canción porque luego de hablar lo que te conté, uh-huh. me acordé de esa historia también. Pues si quieres hacemos una cosa, Luz, escuchamos el tema y luego nos cuentas el bolero, por qué es tan importante a través de la radio para ti, ¿vale? Escuchamos a Lila y luego hablamos de por qué. Vale. Vale. You won't admit you love me. And so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando. Siempre me respondes, quizás. quizás, quizás, quizás. A million times I've asked you, and then I ask you over again. Cosa más bonita, qué cosa más bonita, Luz. Cuéntanos, a ver, ¿por qué el bolero y por qué? Luz es colombiana. Y entonces, ¿por qué bolero? En este caso, por lo que te cuento, creo que el bolero sí, es de Colombia y lo oyes en todas partes. Pero a mí, de verdad, me sorprendió que la memoria mía viniera de la radio, aunque está por todas partes. Yo te contaba a ti el otro día, yo crecí con la radio realmente, en un país en que la radio era poderosa en todo sentido. Radio Caracol. Radio Caracol. La famosa Radio Caracol colombiana. Con su interminable. Pero había otra que me parecía mágica, que yo te conté a ti, que era Sutatensa, que tenía una potencia salvaje. Porque por la geografía de Colombia era bastante complicado, no llegaban ni las emisiones de televisión. Y tú cuando ibas por el campo siempre la oías, y tú oías por la mañana desde, señores, empieza el cultivo de tal planta, le recomendamos usar tal, tal, tal, tal, a la media hora, clase de segundo grado de matemáticas, y tú veías a los niños coger sus cuadernos y estudiar. Y estudiar con la clase que se emitía por la radio. Claro, porque el pueblo más cercano les podía quedar a 6, 8 horas. Fíjate, fíjate. Entonces estabas todo el día como en un universo muy extraño de clases, de cultivos, de música. Pero yo también recuerdo que siempre en mi casa, en Bogotá, claro, había televisión. Y quizás sí, en mi memoria yo tenga imágenes poderosas de recuerdos, memoria de imágenes. Pero de la radio es que siempre yo te contaba también a ti que yo iba a la casa de mi tía. Yo era niña, debía de ser sábado, domingo, después de la comida, que era la típica visita a los abuelos y a los tíos. Sí. Y mi tía tejía y le oía yo en el fondo las carreras del 5 y 6. Le gustaban las carreras de caballo. Y el fútbol, le encantaba el fútbol. ¿Sabes? Y mientras tejiendo. Claro. Ay, qué bueno, con la radio ahí de fondo, sí señor. Siempre. Y luego, mi madre es española y mi tío vivía en Estados Unidos y terminó en la casa en alguna temporada y me regaló una radio blanca. Una radio, un transistor blanco. Eso tenía que ser ya uf, lo más fashion. Yo lo metí debajo de la cama por la noche y oía la radio toda la noche. y la llevaba a la finca. En la finca, esto era en la Orinoquía. Esto es una cuarta parte de Colombia. Uh-huh. Y no hay luz, no hay nada de electricidad. Uh-huh. Y cuando mi padre se iba al pueblo, que eso quedaba 8 o 10 horas, uh-huh, si la carretera estaba bien, uh-huh, siempre me pedía, de pequeña, que quería. Y yo, papá, pilas, yo quiero pilas. Yo no entendía el mundo sin la radio, realmente. Fíjate. Y luego lo que te digo, recuerdo también en la universidad, en la radio, oír música clásica. Uh-huh. Y un día llegué a España y la radio se me olvidó. Y una amiga me contaba y me contaba y me contaba y me contaba de la radio. Pero yo como que no le veía sentido. Yo decía, ¿pero por qué? Pero ya fuera de su entorno y aquí con otras cosas más... Sí, como que habían demasiadas cosas, ¿sabes? Como que muchos canales de televisión, mucha prensa. Y realmente empecé a ponerla por ella. Y ¡fuas! Volvió todo el mundo para mí. De nuevo, te apagué vino la el televisión. Amor. Hace muchos años apagué la televisión. Y ya que estoy aquí, te cuento un secreto. Venga. Contigo descubrí la radio de barrio. Ay, no me digas que sí. Sí. Con el pasajero. Yo había oído eso de que que había radio de barrio, pero no sabía qué era. El día que la puse y empezaste tú a descubrir mi historia del barrio, yo vivo en este barrio hace 30 años y yo alucinaba porque esas historias yo no las conocía. Y para mí la radio es eso, abre universos nuevos, abre posibilidades nuevas y por supuesto se quedará en mi memoria. O sea que mil gracias a todos los que están en la radio. Ay, que me emociona. Que me emociona y todo. Y gracias, Luz, qué bonito. A ti, señor técnico. Qué historia más bonita, Luz, y muchas gracias. Jol, es que ahora ya me has puesto también nerviosa. Es que a mí también me emociona, de verdad. Me encanta saber que hay gente que sigue con la radio, ¿sabes? Buah. Creando universos. Amor por la radio aquí. Y yo también lo tengo, pero yo soy oyente solamente. Hay gente que le agradeceré toda la vida que se arriesgue en la radio. Jo, y nosotros si nos agradeciéramos a los oyentes, ¿qué pintaríamos aquí para nuestros ombligos? Hacemos un universo perfecto. Hacemos una entente magnífica. Gracias. Jo, qué bien, Luke, muchas gracias. Qué historia más bonita, qué canción más chula y qué bien que le digan a uno estas cosas, ¿eh, Rafa? Jo, así gracias, uno Rafa. Se va a casita. Gracias a ti. Se va a casa nuevo. Muchas gracias, Luz, guapa. Un besote, vosotros, un besote. A vosotros, de verdad. Ay, madre, que me la como. Jo. Bueno, pues ahora, después de esto, me recupero de la emoción un momentito para recordaros la cuenta de correo electrónico de denuncias. Acordaos que podéis escribirnos siempre a elpasajeroenseco@agorasolradio.org. Y nos podéis ver también en Facebook y en Twitter. Y bueno, ya sabéis dónde está el Centro Social Seco, que además hoy Leo os ha hecho un repaso estupendo de todos los grupos que hay. Y para cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, el Centro Social Seco es una buena opción. Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. We've got a doggone beat now, we're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll, Nassau's got a whole lot of soul. Feel all right. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdos. People doing their own thing, they don't care about me or you. Nassau's gone funky, Nassau's gone soul. And we've got a doggone beat now, we're gonna take care of business too. Listen to the drummer lay down his beat. Listen to the bassman play that same groovy beat. Attends the guitar, give that soul some tune. L'organ aussi et les horns, oui oui. Funkiness sang, naissant funky. Alors, vous jouez s'il vous plaît. New York, you know, has got a lot of soul, and London town is too doggone cold, too cold, hey. That's those guys sunshine, and this you all know, hey, but we all go funky, we got some soul too, hey. Funkin' that song. Funkin' that song. Hey. Funkin' that song. Sing it, children. Funkin' that song. Nos despedimos con Funky, con este pedazo de tema marchosísimo, marchosísimo de la banda sonora de Blues Brothers 2000. Y pues, como siempre, nos despedimos con un beso pasajero y diciendo que hasta otra nos vemos. El pasajero en seco. Agenda. Libros. Mucha música. Y denuncia. Y nuestra gente haciendo barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.